que los dos de los extremos, ellos dos se levantan a las 6, se van a las 6 y media. Ah, pues a las 6 ya andan aquí, ya se paran. A las 6 ya están levantados. A veces hasta si uno de ellos, profe, de ellos, me dijo, hay que tener teléfono, me dijo. Y ya no, ya son las 6, me toca la campanita. No, pero yo a las 6, para eso como a las 6 y 10, no van a dejarme la boca. ¿Tú dónde eres tu padre? Yo soy de Honduras. ¿Y dónde vas? Sí, de Honduras. Y ayer caí bien rendido y sucio porque... ¿Otra? Sí. No, pues hay que pasar a Guatemala. Parece que Honduras tiene más bien un día para acá. Sí. América, pues dice que yo me quedé allá en Irapuato, en una casa para como albergue. Pero había un montón de hondureños ahí, salvadoreños. Y uno como nos bajamos del tren, hasta ahí llegué en el tren yo. Y ahí ya no veía, ya de tren ya no. No, que en el tren, se agarra así. Así agarrando. Sí, pero para mí yo creo que si yo no mañana me va a dar chance y yo no hay chamba, yo voy a tener que agarrar el tren para irme a otra ciudad más al norte. Porque yo la mercancía iba para Estados Unidos, pero cuando llegué aquí yo aún traía 400 pesos. Y me fui a esperar el tren ahí, pero es que yo no conozco aquí, me pegué con otro hondureño. Y el tren pasaba muy rápido, no lo podíamos ganar. Tres días estuvimos durmiendo ahí en la línea del tren. Un frío, pero frío. Hay una línea tarde que no están, no. Eso es lo que pasé yo, pues. Y yo pagué el pasaje, pero ya no tengo dinero hasta la Piedad, justo acá, y de ahí aquí, a Guadalajara. Y lo veo buscar el trabajo al mercado de abasto, pero yo no me acuerdo cómo volver a llegar ahí. Y de la línea del tren agarré caminando. Y encontré ese señor que me dio trabajo, yo tengo más trabajo, me dice, no, la verdad yo estoy completo, me dice. Pero miro que querés trabajar, me dice, porque yo estaba allá a las 2 de la mañana. Ya estaba preguntando para descargar lo que sea. Vamos, te voy a chamba. Yo me hice unos días, trajeron unos 4 o 3 días. Y ayer me dio el primer día de trabajo, hoy el segundo. Y ya mañana, hasta mañana es el último. Pero ahí no, el trabajo de él es que trae su troca llena de frutas y verduras. Y ponemos unas mesas así y ponemos ahí todo. Y ya está atendiendo a las personas. Una empresa que empieza ahí, digital, que dice quiero tanto de estos tomates, y uno le dice son tantos. ¿Y cuánto le está pagando? Por cierto, le digo que me iba a dar. Sí, creo que cuando descarga nunca no le paga nada, ¿no? Pero él trabaja una pesada, él trabaja yo 10 millones. Pero me da y a las 7 y media es que hay que estar ahí. Pero yo llego antes, llego ahorita a las 7. Pero me la hace temprano. Y ya a las 2 ya estamos quitándonos de ahí. Es corto el tiempo, por eso es que paga 200, ¿no? Pero ya con algo que me sirva. ¿Sí? Ya mañana que me pague eso ya son 600 pesos. Ya. Si no hay chamba, voy a tener que buscar para ir a un lado, no sé a dónde. No, si yo estoy acostumbrado a trabajar duro, allá no. Allá donde yo soy de la isla, y nosotros trabajamos en el mar pescando las cosas. Es un trabajo pesado. No, es el trabajito igual que yo solo cuando llegan los otros dos trabajadores de él. Yo ya tengo descargado lo que él ya llevó su trono, porque yo digo, él ya llega, yo llego y al ratito llega. Hoy así fue. Se llegó como a las 7 y yo ya estaba ahí. Y ya cuando se entraron como a las 7 y media, ya había descargado todo. ¿En qué se va de ahí? En ese macrobús. ¿Y y no podía conseguir, solo andaba 10 pesos una moneda y no podía entrar a agarrarlo porque hay que tener el 9.50 exacto. Y también hasta por allá hasta una gente que vende cigarros allá y le fui a preguntar, escucha, me va a dormir, y me dijo, yo soy el genio, no me dejan estar ahí, le digo, porque tienen 9.50 exacto. Y el muchacho me cambió ahí. Ahorita conseguí ya eso, ahorita me tendría que caminando para aquí de ahí, para mañana no andar allá de solo ir a subir, porque es por allá hasta la colonia, donde todo país es más común para allá. Uh-huh. Ahí es. Uh-huh. Eso es como ahí, no sé cómo se llama ahí, pero ahí pasa el tren también. Pero es el tren en el que dicen que viene, que va para ir a Cuatro. Porque yo ahí me escucho pitar a cada rato, me escucho pitar ahí el tren, yo ahí donde estoy trabajando. Y hoy en la tarde voy a dar una vuelta solo para ver dónde era, pero parece que ahí es como estación, como que está cerrado para ver esta navidad. A ver si viste un monumento que hay ahí que llaman los Arcos del Milenio. Es un monumento de metal amarillo. Tiene unos arcos. ¿Cuántos has pasado de ahí? ¿Dónde está cerca de ahí? Sí. Está en la Oriera. Es que me dice, ¿no? Acá ahora está. Sí, está en la Oriera. Ya te dijeron que lo que tienes. Esperando los resultados de un día para otro, qué bueno. No, yo tenía la preocupación de que había tenido una relación de riesgo. Yo también. Bueno, me gustaba ya, porque no lo estaba. Está buena, me ha gustado, lo sabe. Dos veces no se levanta, ya sigue dos veces, se defiende. Está igualito que el principio. Thank you. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, la Madre, ahora nos gran Señor. Thank you. Amén.

Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. En vos confío. Thank you.

de niño tenía esa música en las vacaciones, en la casa, ahí en Dios. En Navidad lo ponía todos los días, bueno, en diciembre, en diciembre todos los días ponía. Era más largo que así, ¿no? Hola, buen día. Y fue muy buena. sigue en un malestar. Gracias, sí, está bien. Por eso me voy. Sí, está bien. Está bien. Sigue portando bien. Gracias, muchas gracias. No se olvide de sacar. Gracias. Muchas gracias. Esto sí lo veo. Ay, yo no tengo idea. No, no, más pues diga, digo, cualquier otra cosa. Ah, bueno, pero cambiamos. Ah, cambiamos. Sí, cambiamos. Thank you. Están buenos. De frijoles, ¿quién toca? ¿Dos de frijoles? Es que no llena mucho el cabo, como es verdura, no cacho sabe. Países donde ya usamos, nomás les piden la batería, ¿no? Thank you. todavía. Bueno, da. Qué maravilla son los chocolates. Y ahí la persona que tenemos que hacer. Sí, es más grande. Está barato, está como para unos 500. Yo lo que hago cuando vemos en la calle, me amarro la mochila a los brazos, o sea, me la pongo así en un brazo, pero dando vueltas así. ¿Cómo era esto? A veces cuando duerma uno, ella es la que sube cierto con el pincel. Cuando estaba hablando. Allá también una casa arrancó a estar hablando. ¿Qué es lo que ahora llevaba mis camarillas y a mí no se llevaba. No, pues yo no esperaba, ya cuando aquí ya todos habían levantado todo. A mí no me ha tocado. Valiosa, pura valiosa. No le dije la valiosa. No le compró el circo, no sé de qué compañía. Está liberado, ¿no? Está liberado, ¿no? Está liberado, ¿no? Está liberado, ¿no? Porque no. Ahí la puso. Yo digo, Casi no te digo nada de limpiador ahora, ¿no? ¿Verdad? Thank you. Ah, acudiéndolo allá afuera o trayendo o estando en la mano así, sí, con un trapo, con un trapo. Sí. ¿Te cortaste el cabello, Jorge? ¿Te cortaste el cabello? No. ¿No? Ah, hace poco. Sí, estaba nada de... Sí, hace poco. Sí, sí. Me acordé de que yo necesito cortarme, me lo voy a cortar ahorita. ¿Tiraste la chamarra, ¿verdad? ¿Tiraste una chamarra? Sí. Ah, y la otra, la casecita, la tiraste. escucharan. Aquí te iban a poner puerta, ¿verdad? Dicen que van a poner puerta, creo. Yeah. Ah, nos vemos. Hola, Isaac. Te voy a ver. No sé de quién es, ahí lo dejaron ya tiene, desde ayer en la mañana creo, ¿no? Ahí tiene los coños. No solamente hace falta traer ropa, sino también para cambiarse. Se va a boca al viento, ya dan cosas, ya no lo sabemos. Todo caliente, ¿eh? ¿Y ya se bañaste aquí? Sí, sí, se tocó. Sí, se tocó el agua caliente. ¿Y agua caliente? ¿Por qué no hay agua caliente? No, aquí siempre hay agua caliente. Es lo raro que no hay agua. Más una vez me tocó que no había. Y hay gente lo que no sabe es bañarse. ¿Cómo? Desde que vengo allá digo, bye. Lo único que yo no sé es que tener algo para luz, allá lo hubiera robado aquí, ¿no? Nada más que aquí nos bañamos un día, o sea, una regla es que un día de baño y otro día hasta lavar ropa. Ah. No nos podemos bañar todos los días. Antes sí era así, sí nos bañábamos todos los días y todos los días lavábamos ropa. Pero parece que esto viene a ver de lo que hablo. Ajá. Y por eso es que se hizo esa limitación. Ah, pues no. No voy a lavar la mañana. Sí, ahorita, ahorita es día de mañana. Y si no lo hago así, se va a tirar hasta pasar la mañana. Hoy no hay permiso para bañar. trabajar mejor. ¿Sí? Antes de que la gente me estaba pensando. ¿Y bien? Claro, sí. ¿Y mañana qué hora te vas a levantar? A la misma hora. ¿A la misma hora? Ah. A la misma hora. A la misma hora. Ya, bueno, no me voy a acostar. Con la ropa sucia se te da más calor, ¿verdad? Estaba con aquel malestar y con pena fue ahí lo más sucia yo con esta ropa sucia. Pero como el frío no deja que sienta malos olores, pues ya la ropa mía andaba ya el día sucia, pues esta ropa. Y se sabe que uno sube, está caminando y los calcetines. Pero ya lavaba un calcetín, ¿verdad? Voy para allá, ¿no? Sí. Fíjate que yo no he encontrado porque aquí a cada rato tiran jabón. ¿Jabón que tiran dentro de los puntos difíciles? Sí, pues sí, es para lavar ropa interior, cualquier ropa. Sí. El jabón huele bien. Mucho, yo la verdad sí hago muchos ejercicios porque voy a la biblioteca todos los días y voy a la del estado, la que está por periférico norte. Está lejos, sí. Está muy lejos, son 13 kilómetros. Bueno, digo, está lejos porque pues, es de ida y vuelta, ¿no? O 16 kilómetros o más. Entonces, ¿le gusta leer? Estoy estudiando, sí, así me gusta leer, estoy estudiando, estoy tomando unos cursos. La biblioteca. Ajá. Son cursos que da un instituto por internet. Y te da certificado. Entonces está bien, está aprovechando bien. Por eso es que estoy aquí ahorita, porque yo estaba trabajando, pero hice una pausa para poder estudiar. Sí, y porque eso es lo que te ayuda a ganar más. Sí, pero eso está bien. Pues. Ajá. Ahorita pues uno está así. A una edad media donde podemos movilizarnos bien. Ajá. Pero ya llegando a una edad así de dos, ándale. Uno ya no puede hacer un trabajo que sea así. Ándale. Hay que prever. Sí. Porque yo ya no es una persona que estudia algo a un estudiante y puede estar trabajando en una. Ajá. En lo que aprendió. Sí. Si uno prende un oficio, se puede trabajar independientemente, pero ya no lo quieran conectar así. Si uno lo aprende bien, pues es tipo. Estoy estudiando programación en inglés. ¿Ah? Si alguien no me quisiera contratar, yo sé que contratan, no tiene ni nada. ¿Estás estudiando inglés? Y programación. Ah, sí. Yo puedo hablar inglés, porque hay un programa de inglés. Allá en Honduras yo trabajé con muchas personas aquí conmigo y con amigos. Solo es porque sabía hablar inglés. Toda la familia por parte de mi mamá hablamos inglés. Pues mi papá trabajas aquí, trabajas que puedes hacer. Nada más por saber hablar inglés. O sea, por ejemplo, uno es de la atención telefónica. En un call center. También de recepcionista de hotel. Y tienes esas empresas que están contratando gente. Y les pagan mucho más, nada más por saber inglés. Sí, yo trabajaba así, agarré un trabajito ahí en mi tierra que era nada más que lo que la gente normal me da. Solo por saber hacer inglés. Un trabajo sencillo. Trabajé el último trabajo en una fundación agrícola con un gringo. Un cirujano retirado. Y él quiera ir al aeropuerto en el carro de él y andar con él, porque no hablaba español. Ahí me daba un apartamento condicionado tipo Estados Unidos, con aire acondicionado, con arreglo y estufa, y cuando lloró, pues yo siempre iba con el anterior, cuando iba a comprar la comida para la producción, para la casa, para una carreta me estaba. Échale, yo no le echaba nada porque va. Hoy el rato le empezaba a agarrar aquellos paquetes de carne, leche, queso y todo. ¿Y qué más necesita? No, suficiente, yo, porque yo comía con ellos, porque ellos tenían unas personas que nos cocinaban. Y siempre comía yo con ellos juntos. Y dejaba que arriba el pendón y el rosario pagaba en un tiempo 2000 lempiras a la semana. Ahorita $1 son 2000. Ajá. Entonces yo me di cuenta solo por hablar eso. Y yo ganaba eso, pues. Ajá. Todo donde él iba yo tenía que interpretar. Ah, o sea, eras tu traductor. Era el traductor y cuando venían así gringos de Estados Unidos al aeropuerto, yo iba a la otra ciudad grande a recorrer. Ajá. Y así. Ah, pues ya está aquí. Sí, voy para adentro, amigo. Ahora le compro. Ahí vamos a dejar. Sí. Sí, y el otro muchacho que venía, se quedó, ¿sí? Uno que estaba a un lado decía a tu derecha, ¿no? Si quieran. No, no se quedó. No lo vi. Escuché que le dijo el chavo. Grabando aquí estas cosas, son más tardadas, dejé la gruesa. Ay, te hablaste, ¿no? Qué diferente te ves, te ves muy diferente. Sí, te ves mucho mejor. Más que nada, la marca es dura. Ay, cabrón. Va a ser diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Me alcanza el tiempo para terminar de lavar. No, vi la temperatura, creo que estaba como a 14 grados. Muy tolerante. Sí, estaba muy bien. Creo que me decía yo que iba a amanecer ahora a 5 grados, a 5 grados afuera. Sí, yo que dije. Ah, pues, ¿pero por qué eso me llegó el celular? Pero pues no, es que no. A lo mejor estaba previsto que llegara algo así con un gente frío. A lo mejor sí llegó, pero en los altos. En los altos sí. A lo mejor no pasó rozando. A Totonil, lo puedo decir. fuiste a trabajar el domingo, ¿verdad? ¿No? Fue el domingo que descansaste, ¿no? Bueno, descansé siendo autónomo. No salí al aire, pero me tocó la guardia. Ah. Ahorita no hay ningún programa al aire. De los puro grabado, ¿eh? Yo regreso al aire otra vez el domingo 12 de enero. Porque ni el otro domingo que viene, el domingo 5, tienen las vacaciones. Ah. Pero no los guardias. En los guardias hay sin la escapatoria. Pero ustedes casi siempre trabajan en el vivo, ¿no? ¿Eh? Cuando menos tú casi siempre trabajas en el vivo, ¿tú, verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y los demás también, no? ¿O graban el programa? El 90%. ¿Ah, sí? ¿El 90% grabado? No, el 90% ah, en vivo. Ah. ¿Pero tú más del 90%? ¿También, tú también el 90% o más? No, yo el 100. Ah, casi el 100, ¿no? ¿El 100 o casi el 100? No, el 100, el 100% yo lo hago en vivo. Ah. So, esa es una de mis características, todos los programas que yo hago son en vivo. Ah, o sea, eso ya depende de usted. Pues, bueno, en parte, pero en parte también de la dirección. Ah, sí, pues claro, tampoco alguien va a ponerse a grabar en 2 semanas durante un año. No, no es posible. O sea, aunque tuviera tiempo, tampoco se lo van a permitir, ¿eh? Por supuesto. Pero sí, por ejemplo, yo tengo adelantado hasta el domingo 19 de enero. O sea, yo tengo 2 domingos adelantados. Pero la semana que entra, yo tengo que adelantar el del domingo 26 de enero. Entonces, bueno, tengo que ir una semana adelante. Muy claro, sobre la marcha, surgen cambios. Si, por ejemplo, que una obra salió defectuosa o que trae. Ajá. Luego también, pues también sirve por si no hay algún imprevisto, ¿verdad? Sí. Que también se enferme o cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Nunca se puede saber. Bueno, ¿y cuando has pedido esto de alguien se enferme? ¿Eh? Cuando sucede es cuando más lo reemplaza otra persona, ¿verdad? Generalmente. Pero el programa sigue en vivo. Ajá. Sí. A ver cómo va lo del dedo. A mí la que de repente me llegó a suplir en 1 o 2 programas, Trin Rodríguez. Ah. Pero porque a mí me habían mandado comisión o algún rollo. Entonces, y el programa tenía que seguir en vivo. Entonces, dice a cualquier compañero que esté dispuesto. Generalmente todos están dispuestos. Sí. ¿No te ha pasado que tengas, bueno, que por algún motivo hayas grabado un programa no en la cabina, sino fuera? Sí. Mejor en una grabadora, ¿no? Sí. Sí, a todos nos ha pasado. Pues sí se puede, ¿verdad? Y puede que sea más fuerte de una vez más. Sí, sobre todo son casos excepcionales. O sea, yo no me refiero a reportajes, ¿no? O sea, casos excepcionales. O lo haces. Ahí no tienes para dónde hacerlo. O sea, que por ejemplo, a lo mejor alguna persona que lastima una pierna y sí puede grabar con la voz, pues no puede levantar y eso no necesitar. Pero a lo mejor de ahí lo puede hacer. Sí. Aunque también pues tiene derecho que le incapaciten, ¿no? Que se diría que nosotros somos medio masoquistas. Nos encanta, como nos encanta nuestro trabajo. Ah, aún esté cojeando o como sea, tú sales. Ajá. Es el sentido de responsabilidad del que es profesional. Ajá. Que ahí todos somos profesionales, o no, ¿cómo estaríamos ahí? Ajá. Sobre todo el gobierno del estado nos tiene muy bien checadito. Ajá. Sí, están monitoreando y así también como te echan porres. También te... Eso estimula, ¿verdad? También a seguir trabajando, ¿no? Como que lo compromete a uno, ¿no? O sea, ya sentiste que tienes el compromiso de ir, no solamente porque te van a pagar, sino porque tienes un público, ¿no? Ya te van, ¿no? Y te debes a un público que no tiene la culpa de tus broncas. Sí. Sí, ¿no? Es lo que me pasa a esta gente, ¿no? Que trabaja en algo así. De hecho, que hasta los vendedores de Estados Unidos luego le reclaman a uno de clientes. Te vine a buscar, vine de otro acá, no vengo por ti. Como dice mi hermana, tienes idea de los millones de gente en todo el planeta que están esperando escuchar. Para no sé, para cambiar su estado de ánimo, para porque por internet no escuchan en todo el planeta. Entonces, Dios que me habla de todos lados. Y hay una en particular que yo quiero mucho, una española, me regalaron creo que mexicana. Ella me habla de España, de Córdoba, de España. Y me dice, yo en la entrada de tu programa dice, desayune con la mejor música de todos los tiempos. Y dice, bueno, pues acá ya son las 8 de la noche. Acá vamos a cenar con la música. Y cuando salías, así salías, o sea, dices, bueno, dices que... Porque sí. Después, hay gente que luego dice, bueno, como el perro de lazo, ¿no? O sea, ¿cómo decía? Bueno, saludaba a los de diferentes partes del mundo, ¿no? A los de Sudamérica, luego decía que también en Europa, ¿no? Mencionaba hasta los canales, ¿no? Ando a los canales, tienes que mencionar, pues. Yo menciono cinco estaciones. Ajá. 3 de FM y 2 de AM que me están escuchando. Por ahí en la zona metropolitana y en Puerto Vallarta y en Zapotlán el Gran, que son las estaciones del sistema jalisciense de televisión. Entonces yo me enlazo con todos. Ajá. Sí. Todas las estaciones del sistema jalisciense de televisión, cuando yo estoy transmitiendo, se enlazo todos. ¿De televisión? En algunas partes. Sobre todo cuando estoy en la parte didáctica que estoy explicando, por poner ejemplo, cuando Beethoven estuvo en Viena, ¿no? Y salen en televisión escenas de Viena y todo. ¿Está chido? Eso también es en parte de televisión, no solamente radio. Y está por sacar un noticiero que se va a llamar Global 7, que es su nombre, como su nombre lo dice. Todo el planeta en vivo en televisión y lo vamos a transmitir yo y Trini por vivo. Están implicados las dos TVs de Alemania, la Radio Italia, Radio Nacional de España, Radio Más Internacional y la televisión Vasco. También la BBC de Londres, la CNN y todo. Pues a lo mejor, yo creo que, bueno, no sé cómo te vean ellos así. A lo mejor no te notan acento extranjero, ¿no? A lo mejor tienes acento neutro. Sí, sabe, ¿no? ¿Qué te dice? En España. No, a veces sí tienes que practicar tu inglés. Como cuando vino Berlin Marriner, es el director de la orquesta, la mejor orquesta del plan, la de San Martín en los Campos. Y él habla inglés con inglés de Inglaterra, del fin. No como habla un pinche tejano. Para entrevistarme tienes que practicar un poco. Bueno, ¿qué más los ingleses hablan más rápido que los americanos, no? No ha pasado. ¿Ha pasado? Y tienen mejor dicción. Bueno, al revés de los españoles, ¿no? Los españoles todo más rápido. Dice water. Y un inglés dice water. Ah, no, sí. Y todo lo que tenía en ERE, allá tenía, ¿no? En Corea, en lugar de Corea. Nueva, en lugar de Nueva. El inglés en Inglaterra se escribe, por ejemplo, centro. Se escribe centre. Ajá. Y los gringos escriben center. Sí. Lo que aquí también en americano terminan or, allá terminan en all, como en color, en el barrio color. Thank you.